360 es la rueda. Saludos a la bandera desde el búnker del barrio chino de Guanatos. Estamos en 360, programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Fong para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos. Iniciamos ahora. No hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. Hoy es 10 de mayo y hoy se festeja el Día de las Madres. Parece que en todo el mundo, ¿no? Y seguramente compraste algunas flores o invitaste a desayunar, a comer o a cenar a tu jefita, ¿no? Y lo más chido es estar con ella, no solamente este día, ¿no? X, cualquier otro día, pero me da gusto que haya un día especial para festejar a las madres. Sin embargo, hay un buen de jefas, de abuelas, de tías, de mujeres que no van a festejar este día como quisieran. Porque el destino, la vida, el sino, Dios les arrebató a uno de sus seres queridos. Este programa, con mucho dolor, mucha tristeza, pero con mucha dignidad, como dicen las zapatistas y dice Belinda, con digna rabia, les dedicamos este programa a María de Lourdes Ruiz Bravo, mamá Lulú, madre buscadora, y también a Belinda Aceves Becerra. Este programa está dedicado a todas las madres buscadoras y hablaremos un poquito, en mi caso, de este libro que se ha estructurado y se ha generado a partir de conocer a Lourdes, a Belinda, y que de una convocatoria que se hizo para la comunidad cultural y artística de Guanatos, se fueron dando los elementos para poder llevar a cabo este libro cartonero de La Rueda Cartonera con el título Hasta Encontrarles, que es un testimonio de mamá Lulú escrito por Belinda Aceves después de muchas charlas, pláticas, entrevistas, mensajes de WhatsApp, desayunos, tomadas de café, pláticas aquí en la librería y cafetería de La Rueda, y ir pues dando, ¿no?, los elementos de cohesión para que este libro tuviera una unidad y una forma. Este libro, que como dice mamá Lulú, va a ser muy difícil que lo acallen, que lo desaparezcan, o que en algún momento deje de estar o de ser. Y por eso es importante haber creado y formado y haber hecho este libro con la voluntad también y el apoyo solidario de todos esos artistas plásticos, pintores, fotógrafos, promotores, como en el caso de Marcelino Espinosa de la Galería Arista, que nos prestó su espacio para llevar a cabo la exposición y subasta de estas obras que nos donaron los artistas visuales, y también el espacio para que Gerardo Enciso nos diera un concierto en beneficio y apoyo a estas madres y familias buscadoras. y pues a todos ellos, ¿no? Y a quienes construyeron de otra manera también ahí cercanos, como Daro Soberanes, que hizo la diagramación, también a Kaira y a Sofía Aceves, y también a otros personajes como Juan Manuel Arrellín, Charlie Sosa, desde luego a Sergio Fong, ¿no? Y pues a toda la bandera que se echó el trabajo encima para poderlo sacar adelante y que esto sea parte del testimonio vivo de lo que está sucediendo en Jalisco, de lo que le está pasando a miles de familias, porque a decir de María de Lourdes, ya van más de 20,000 desapariciones. Y esto es realmente terrible, como ella dice, es un genocidio. No hay que dejarlas solas, no hay que dejar solas a las familias. Sí hay gente a la que no nos ha sucedido y no quisiéramos que nos sucediera por lo que están pasando ellos o ellas. Y por eso es importante ser solidarios y estar a su lado para poder hacer entender a las autoridades que tienen que poner fin a esto. Ya no debe haber una más desaparecidos o desaparecidas. Ya basta. El señor gobernador Alfaro ya se va y seguramente se va a ir a disfrutar de unas vacaciones y seguramente no va a querer saber nada de esto, como los oídos sordos, como sus ojos que no ven y su voz que no alienta. Esperemos que los nuevos políticos que llegaran a estar ahí pudieran entender y ser sensibles al dolor que están padeciendo tantas familias. Pues este programa está dedicado a esas madres y a esas familias buscadoras, con esta presentación que se llevó a cabo en Libros y Café La Rueda el miércoles 8 de mayo, y las voces que van a escuchar son las de Belinda Aceves Becerra y María de Lourdes Ruiz Bravo. Ojalá y escuchen el programa y lo puedan también rolar a los amigos. Bueno, pues los dejo con estos audios. Antes, una rolita de Vivir Quintana y esta rola que se llama Vivir Sin Miedo, Canción Sin Miedo, y pues después de la rola escucharemos la voz de Belinda y de Mamá Lulu. Todo